si hacemos sociograma y DAFO a la vez, se me ha ocurrido que como el sociograma en principio tiene que ser un gráfico y veo que todos habéis hecho un gráfico, o eso me ha parecido ver, ¿qué os parece si cada mesa sale aquí y, por ejemplo, aquí va poniendo su gráfico y lo explica, taca, taca, taca, y no sé si a la vez mesa 1 presenta su gráfico y hace el DAFO o ya vuestro gráfico habéis incorporado el DAFO? Entiendo que igual son situaciones distintas, entonces quizás que cada mesa salga y presente lo suyo. Intentamos, tenemos media hora, 7 mesas, vamos un poco ligerillos, ¿vale? ¿Quién es la mesa 1? Que no lo tengo esto muy controlado. ¿Vosotros? ¿No tenéis DAFO? Ah, no tenéis gráfico. Y pues presentas lo que tengáis, lo que vosotros hayáis considerado que tenéis que hacer. Bueno, sí. Si quieres, sí, ya verás qué bonito. Bueno, básicamente, primero, que ahora me he levantado aún es peor. Yo quería como empoderaros para que cojáis el micro, porque realmente ha sido un debate muy rico, pero muy confuso, ¿no? Y a mí de verdad me cuesta mucho como explicar algo coherente en relación a lo que hemos hecho. Básicamente, como veréis en nuestro... No, ese de ahí, que es nuestro powergrama, porque hemos decidido que era un powergrama, no un sociograma, ha acabado en eso. Que nos cagamos en las etiquetas. No, esta pregunta era la pregunta que estaba todo el rato ahí y que creo que se ha resuelto de forma muy, muy compleja y muy diversa, con lo cual digamos que el diagnóstico no es muy bueno, o sea, o no sirve, no sé para qué puede servir. Y sobre todo ha habido como una directamente un bloqueo total a la hora de colocar el público, o sea... Bueno, o casi, no sé, no sé si al final éramos todos contra mí, ¿vale? O todas contra mí, creo que sí. Entonces, lo dejo ahí, todo el mundo en una especie de organigrama muy vertical, porque era casi vertical, ¿no? Iba de arriba para abajo. El público lo situaban abajo de todo, en poder, y yo lo situaba arriba. Ahí lo dejo. Y entonces, pero ahí estamos. O sea, que en realidad... Pienso que, bueno, no sé si después queréis comentar algún tema más concreto, pero para no aburrir, yo creo que básicamente creo que lo interesante es explicar que no hemos llegado a dibujar nada, ¿no? Y que han sido estas etiquetitas de aquí, pero que todas en ellas son muy confusas. Una cosa interesante, sí, otra vez nos hemos encontrado con el problema de la diferencia de contextos. Sobre todo contextos de Latinoamérica con contextos aquí en la península. O en España, o en Cataluña, o donde sea que le digamos, o que haya sido. Pero que la cuestión era que sobre todo con las cuestiones de los críticos, el papel era radicalmente distinto en un caso y en otro. O sea, en Latinoamérica parece que hay un poder total de los críticos y de los teóricos, y por lo que se plantea en aquí, no, para nada. Es casi como si hay algún crítico en la sala, pero algún crítico... Digamos que por lo que nos han explicado nos han dejado bastante para abajo, ¿vale? Y había otra cosa que era, espera, yo parezco aquí una azafata del 1-2-3. Ahí, bueno, y los medios. Ya está. Eso en general. Vamos al DAFO y así vamos de prisita. Ah, no, a ver qué. 1-2-3. No, es que en esos papelitos que hicimos hay una estructura de agentes que para nosotros hacen parte de esta cadena, pero esta estructura es una estructura vertical porque hablamos mucho de lo que es real y lo que es ideal. Entonces llegamos a un momento que queremos poner todo en la misma instancia de poder, pero en real no tienen. Entonces pasamos mucho tiempo discutiendo que en los papelitos, los cargos de personas y agentes que están, en qué posición estarían. Y en eso entra la diferencia cultural. Porque, por ejemplo, para un contexto, como dijo él, algunos contextos, el papel de crítico determina lo que se va a circular, pero en otros no. Pero la cosa es, todos concordamos que hay una estructura vertical de poder y hay una estructura que unos están arriba y los artistas casi en la base de la cadena. Bueno, eso. Lo siento, o sea, mis capacidades de relator llegan donde llegan. Y en el DAFO, sí que creo que en el DAFO ha pasado una cosa totalmente al contrario, lo cual lo pongo como reflexión sobre cómo estamos trabajando, que me parece también interesante, que es que de golpe yo creo que ese bloqueo, por ejemplo, con el público, nos ha desbloqueado completamente con el DAFO, que solo le hemos dedicado 5 minutos y hemos empezado a sacar rapidísimamente conceptos que seguro que podríamos haberlo ampliado, ¿no? Se nos ha quedado corto el tiempo, pero hemos concretado muchísimo. ¿Los leemos, los DAFOs? Yo estaba intentando copiar los papeles. Vale. Como debilidades hemos puesto la falta de público, que estamos en un contexto deficitario económicamente, el sistema jerárquico de poder que se plantea, o sea, no lo hemos dibujado, pero creo que lo damos como, o se da como bueno, la idea de que tenemos un organigrama de poder jerárquico, la dependencia del dinero como debilidad y las prisas, ¿no? Los tiempos, hablábamos. Como amenazas, la idea de un público consumidor, ¿no? De que se construya un público desde la idea de consumo. La idea también de ver todo eso y de analizar o de generar todo desde una perspectiva capitalística, iba a decir, y como una mercancía, o sea, trabajar con las producciones como mercancías, y obviamente el tema de la crisis, supongo que en el contexto europeo, y los otros porque estamos siempre en crisis. Y las fortalezas, un público consolidado, bueno, o la idea de un público consolidado, ese público que sí que ya, digamos, es un público que nos quiere, ¿no? Con el que se puede trabajar. Todo el tema de las redes tecnológicas, como movilidad y visibilidad. El hecho de que se trabaja desde la danza, desde una idea del directo y del presente, que es algo que no se puede abarcar, supongo, o no se puede mercantilizar de la misma forma que otras expresiones, otros trabajos artísticos. Y como oportunidades, la idea de construir un público consciente, y eso se vinculó a la idea de revolución, la danza como un valor de conocimiento, el deseo de transformación, como oportunidad, y algo que le voy a pasar el micro a Pedro, porque siempre. La idea de desvincular visibilidad de movilidad, que yo continúo sin entender muy bien. Escúchame ahora, ¿vale? Sí, por eso. Es lo que no entiendo, ¿eh? Que tengo una oportunidad, pero ¿qué puede ser? Una de las. Ejemplos que ha salido de la compañera del Brasil era de cómo se pueden generar iniciativas de movilidad que están desvinculadas del sistema institucional de visibilidad, o sea, que no por estar en ciertos circuitos de visibilidad y estar en los medios que te hacen visible, eso no te hace posible que puedas girar y vivir de lo que haces. Desvincular visibilidad de movilidad. Pero has extendido un poco más. ¿Lo podrías escribir ahí? Claro. Y lo pegamos. Lo has hecho como muy. No, lo de la visibilidad institucional. No, la movilidad institucional. Mesa 2. ¿Cómo funciona? Bueno. Vale. Para que nos podáis ver bien, nos vamos a colocar aquí porque también tenemos un esquema un poco diferente. La idea es pegarlo solo por un lado y que se puedan ver las dos carillas, ¿no? Que, ¿vale? Es que aquí nos hackeamos todos. Empezamos preguntándonos por qué comunidad somos y surgió la idea de trabajar sobre un cuerpo. Aquí salen una serie de ideas que ya habíamos ido apuntando encima de la mesa como preguntas con respecto a las otras intervenciones que ha habido. Vale. Y bueno, pues os leo un poco algunas, como hablamos el mismo lenguaje, deseo de compartir, diversidad, escucha, colectivos. Bueno, conformamos esa figura que ya ahí empezamos a tratar los temas para el sociograma, que también han hackeado y es sociorrama. Y bueno, no nos poníamos muy de acuerdo de cómo queríamos expresar esta comunidad y decidimos dar un poco una visión de la comunidad que entendemos como hegemónica, como lo que está instaurado, pero que convive con otras ecologías de comunidades que hemos llamado aquí. Entonces, ambas se dan al mismo tiempo y ha habido mucha discusión sobre si una es mejor o peor y no caer en lo negativo o lo positivo, sino que se dan así. Aunque, evidentemente, la que es piramidal plantea sí, una serie de elementos con los que no estamos tan de acuerdo. Pero bueno, como base el capital y como final de la pirámide también el capital. Es interesante que de las dos perspectivas, en una el posicionamiento era yo pido los recursos y en la de ecología de comunidades yo soy el recurso. Y bueno, ya la pirámide fue... Sí, sí. Y bueno, en la de la estructura, en la comunidad hegemónica, también estuvimos discutiendo cuáles eran los segmentos de la pirámide, pero bueno, estábamos más o menos de acuerdo en que estaba el capital por encima de todo, el poder político, las políticas culturales y todas las estructuras institucionales que lo mueven, los productos como lo que nos mueve toda la máquina, digamos, que nos obliga a tener unos tiempos y unas necesidades que a lo mejor no serían las que desearíamos, las ideologías que van acompañando eso y bueno, los artistas quedarían casi al filo de la pirámide como algo que realmente atraviesa todo y que es la base de todo, pero que tiene un papel muy fuera de todo y el público también, pero ya en la ecología de las comunidades, en el yo soy el recurso, intentamos pensar y creo que nosotros hemos proyectado un poco lo del DAFO aquí, que es por eso, porque también hemos invertido mucho tiempo y cuáles eran las amenazas, las oportunidades y tal, lo hemos ido describiendo aquí. Hablábamos de socializar la cultura, del reciclaje, diversificar espacio, del capital intangible en contraposición al capital económico de la pirámide, poder individual y colectivo, accionar, autogestión, nuevas estructuras, que no dependamos siempre de las estructuras marcadas por estas comunidades, esta idea de comunidad, o no un conocimiento hegemónico, ¿no? Lo que intentábamos describir aquí. Si mis compañeras quieren decir algo, que todas decían cosas muy diferentes. Lo que hemos hecho, tal como decía Susana recién, hemos aplicado un poco el diagnóstico del FODA al organigrama, y más que un organigrama han surgido estas imágenes, ¿no? Porque estamos trabajando mucho con el concepto de imagen. Para que ustedes sepan, en esta mesa están todas las preguntas que nos hemos hecho, o sea, hemos usado la mesa como un capital de preguntas intangibles, ¿no? En la idea de lo intangible. Hemos tratado de concretar las preguntas en la mesa y luego de eso surge la discusión y hemos tratado de retratar esa discusión en el sociorama que hemos llamado. La verdad es que todo esto ha sido en cuanto a un debate, por eso hemos sido como muy metódicas en cuanto a las imágenes, pero lo que nos interesa en el fondo demostrar es que no es que estemos oponiendo un sistema al otro, sino que un sistema existe, que es el hegemónico, del que hemos llamado así, porque es el oficial, del cual dependemos de alguna forma, y el otro tiene que ver más con un poco la realidad, ¿no? De cómo nos movemos hoy frente a todo este colapso también del tema del mercado, porque en la comunidad hegemónica lo que marca, lo que desarrolla más es el mercado, y luego está esta ecología de comunidades donde yo soy el recurso y yo voy gestionando y surgen nuevos espacios, nuevas formas de estrategia y ahí nos vamos movilizando. Y esta mesa es interesante porque así como hay gente del área de la creación, también hay gente del área de la gestión. Entonces hemos estado dialogando de una u otra forma con estos dos mundos y cómo se conectan y finalmente es parte de lo mismo. No sé si alguien quiere sumar algo más. ¿No? Bueno, eso es. La mesa 3, ¿quién es? Nosotros pues seguimos sin fichas y seguimos sin dibujos y tal, seguimos en la misma línea de debate reflexivo y teórico, nos rebelamos contra el método, con lo cual yo como relatora tengo bastante poco papel aquí. Ha surgido bastante el debate en torno a la problemática que comporta el concepto de visibilidad. Y estábamos bastante en la línea que ya apuntaba el Perafaura, de cómo podemos desvincular la movilidad de la visibilidad, pero a la vez de cómo podemos romper con esta idea de visibilidad como únicamente prestigio. Prestigio en cuanto a la exhibición de una pieza, dar a conocer al artista. En este sentido también apuntábamos la idea de no solamente la visibilidad entendida como visibilidad artística, sino también la visibilidad como una incidencia social en una comunidad. Y cómo esto se trabaja, también hablábamos de los plazos de tiempo, cómo esto se trabaja más a largo plazo que en un periodo más concreto de tiempo. Paso la palabra. Sí, asociado con esto hablamos de la circulación inteligente, hablamos también de la necesidad de ejercer una autocrítica constructiva porque todos somos interdependientes, ejercemos siempre una crítica a la institucionalidad y ejercemos poca autocrítica hacia los procesos de los artistas, al campo de los artistas. En esta mesa se discutió mucho de cómo criticamos constantemente políticas públicas, pero hablamos poco de cómo los artistas y los agentes que participamos también del campo de la danza somos responsables del mantenimiento de ciertas políticas perversas y caemos en círculos de perversión que terminan por reforzar estas políticas de movilidad que se trazan en un solo eje. Nos abocamos en la discusión a hablar concretamente de la experiencia del Festival Panorama, que apunta algunas ideas que nos parecen muy interesantes para ahondar y repensar la movilidad desde otro lugar. Una idea es los artistas como embajadores de los artistas y cómo esto puede de hecho propiciar la movilidad, pensando que en los encuentros de confianza afectivos entre artistas, un artista se convierte en vocero del trabajo de otro artista. Otra cosa que hablaba, y Eduardo, si quieres después acotar algo más. Ah, ok. Y cómo también son las relaciones personales las que generan redes de trabajo y estas redes de trabajo de hecho generan procesos de movilidad y de internacionalización de los artistas. Creo que lo que nos interesa más es colocar al gestor como alguien que trabaja sobre la lógica de criterios y no sobre la lógica de filtros. No sé, digo, es mucho más amplio, pero… Bueno, pues esta mesa, primero empezamos rompiendo los esquemas, dándole la vuelta, porque nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo todo, si va en vertical, pues en horizontal, nos ha salido así. Entonces, hemos empezado por... que grito mucho, que luego me dice Jairon. Soy de Aragón, entonces para que se me note. Entonces, nosotros hemos pensado hacer el sociograma. Primero hemos dibujado, hablando de cómo podemos hacer el sociograma, pues lo que sería un poco esto, sector y territorio, ¿no? Como una, la de territorio, que hace más las veces de cebolla, de lo local, municipal, una suma de administraciones, ¿no? De realidades territoriales, perdón. Y luego el sector, que sería como una distribución más horizontal de redes de interacción. Pero hemos cambiado el sistema y entonces hemos querido dibujar un sociograma de lo que es la comunidad con el cuerpo, porque es la comunidad como cuerpo complejo. Entonces, en una mente en la que caben dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, como tienen todos los cuerpos, o se supone o se presupone, con los dos hemisferios de la creación y la gestión, ¿no? Pero entendiendo que el cuerpo es un cuerpo integrado, global integrado, donde todos los órganos están en interacción, no es la mente aparte de todos los órganos, sino que todo está interconectado. Y esta es nuestra comunidad de interacción. Entonces, ahí nos hemos perdido un poco porque nos gusta perdernos. Hemos empezado a dibujar ciertas patologías, como puede ser la dislexia, que es la mala comunicación de los dos hemisferios, la dislalia, perdón, o la incapacidad de articular discursos. Hemos hablado de la malnutrición también del cuerpo humano. El sistema propio perceptivo, exacto, que los problemas de percepción, y hablábamos de la creación y la gestión, como que había como empezamos como desde la creación yéndonos a la gestión y ahora hay como un paso atrás de la gestión, estamos volviendo a mirar hacia la creación, ¿no? En el sentido de valernos de esta manera. Hablamos del sistema genital y también y de los que ahí están los gestores y los creadores, nos hemos metido todas porque nos gusta el roce. Porque tenemos mucha rasmia aragonesa. Y entonces, y el genital, el sistema genital y el corazón, hablamos de la generación de afectos, ¿no? Y de la pasión que nos mueve para hacerlo. Hablamos del esqueleto, como preguntábamos, ¿hay artrosis en la comunidad? ¿Tenemos problemas en el esqueleto? ¿O qué es el esqueleto? ¿Las redes son el esqueleto o es a quién llegamos es el esqueleto? Igual tenemos una enfermedad neuronal, que son estos problemas de conexión. Y se ha planteado también que puede que tengamos un cuerpo disfuncional, pero que de alguna manera los desequilibrios nos tienen que servir para seguir, aunque los tengamos, convivir, asumir y seguir viviendo. Y, hemos hablado de sector público y privado, ha salido el concepto de arms left, de la administración pública, dónde tiene que estar. Entonces lo hemos puesto en un brazo y entonces hemos puesto al sector privado en el otro. Sí, la distancia de que esté la administración no dentro del cuerpo, que sería lo preocupante, sería que fuera el corazón, ¿no? De lo que es la comunidad en cultura, que esté cerca para poder tocarla, pero que no esté lo suficientemente, o sea, que esté fuera de nosotros, pero que bueno, no, que esté ahí, pero que la, bueno, en fin, a una distancia. Eso, sí. Que esté conectada, pero que no sea, ¿no? Que esté conectada al cuerpo de alguna manera, pero que no. Y una cosa importante, nos hemos planteado también la vista, quién nos quiere ver en esta comunidad, ¿no? A quién nos, que va en relación con el cuerpo disfuncional y a quién nos dirigimos. Y una cosa importante que era la salud social, que hemos acuñado este concepto. Mens sana incorpore sano de la comunidad, pero claro, entendiendo que la salud transfiere lo que es lo físico, ¿no? Sino que es toda la generación de la comunidad. Y hablando también de la cultura como derecho, como oposición al recurso, y ahí me lleva a Sir Jairon y a un magnífico artículo que escribió sobre la cultura como derecho y la cultura como recurso. Cuña publicitaria. Bueno, y entonces, en base a eso, ya hemos hecho el diagnóstico DAFO. que donde tenemos muchas más oportunidades, o sea, debilidades que el resto de... porque somos autocríticos, sí, esta mesa. Y bueno, lo hemos trabajado un poco de forma paralela al resto, pero le hemos dedicado menos atención, ¿no? Entonces hemos puesto como fortalezas el contexto digital, el instinto de supervivencia, la sinestesia y el cuerpo. Entonces tenemos cuerpos. Y como debilidades, el cuerpo disfuncional, la falta de conexión, a veces comportamientos estancos, la falta de asunción de responsabilidad, la falta de valoración social de la cultura como derecho, volvemos a lo que estábamos hablando del cuerpo, de antes, la reproducción de estereotipos sexistas, que nos ha parecido interesante, y es que de alguna manera siempre se dice que en la gestión cultural abunda más las mujeres que hombres, pero luego la visibilidad de las personas que ostentan el poder o puestos de más responsabilidad son mayoritariamente masculinos. También cierto clasismo, incluso a veces racismo, hemos por oposición y hemos dicho, claro, en nuestra mesa somos todos occidentales, blancos y pobres. El instinto de supervivencia y la falta, la carencia, bueno, los problemas de educación o la separación de educación y cultura y los problemas derivados de eso y la falta de conciencia social como sector para luchar por el ecosistema cultural. Voy rápido ya. Amenazas. El mecenazgo. Roncamos como ciudadanos. No lo puedo explicar. El riesgo de los intermediarios que asuman demasiado poder. Y la burbuja digital que puede hacer que se queden fuera. Y como oportunidades, el LabCo, los sistemas de experimentación. El generar un sistema o ecosistema social ético. Y que todavía no estábamos lobotimizados. Tenemos mucha energía. No me festo. Y un sistema que fracasa, que esa es una oportunidad, que es el capitalismo. Y esto, más o menos, si queréis añadir algo más, mi mesa. Bueno, en nuestro sociograma hemos acabado un poco con la conclusión de la mesa 1, de que categorizar, hemos intentado ir identificando, ir categorizando, pero de un modo u otro nos parecía que ficcionábamos, ¿no? Que el hecho de crear departamentos estancos dificultaba mucho a mostrar esa complejidad, ¿no? Reducir y hacer simple una cuestión que nos parecía bastante compleja. Hemos intentado partir de la idea de creadores de contenido, creadores de contextos, personas públicos, también los especuladores, ¿no? Y a partir de ahí íbamos trazando nombres o conceptos. ¿Qué nos encontrábamos? Que había momentos en los que decíamos, bueno, especulador a veces también puede ser un político, ¿no? El propio sistema, el propio... ¿no? Un poco la idea esta de que nadie en el fondo no podíamos decir que un creador está en un único espacio, sino que también era creador de contexto. Por lo tanto, un poco nos hemos pasado al tema este de que categorizar es ficcionar y nos parecía que estábamos generando una ficción. Se ha dado una discusión muy interesante, ¿no? Sobre el concepto de públicos, que os paso la palabra. Bueno, no es que mi opinión sea la conclusión de la mesa, ni mucho menos, pero ha sido una discusión interesante que también creo que habéis vosotros hablado de público también como algo, porque yo directamente creo, pero es mi opinión, que el público no existe en sí, o sea, porque me lo presenten, ¿no? ¿Quién es el público? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Y creo que esta idea de buscar al público es una cosa muy, una mentalidad muy de mercado, como el público target o conoce a tu público, esta cosa así que yo nunca no la entiendo, y como igual yo como creador pues no lo pienso así. Creo que el público es alguien que ya está ahí, que estoy en relación con él y es parte tanto de la creación como de, o sea, el público somos todos y todos son públicos potenciales. Pero bueno, es un tema, igual que nos ha pasado con el público, nos ha pasado con todos los supuestos personajes que hay en este ecosistema, y hemos llegado a, no sé si fue en el punto anterior o en este, donde lo interesante, más que el hecho de definirlos, fue la idea de definir más un ecosistema donde todos eran igual de importantes en cierta medida, aunque unos más criticables que otros o unas funciones más que otros, y no tanto una jerarquización. Yo no sé si ahí estamos ya rozando lo ideal o el diagnóstico, pero bueno, es interesante. Creo que cuando se define un modelo ya se está proponiendo algo. O sea, un diagnóstico es en sí, tienes un cáncer y pum, te mueres porque te lo han diagnosticado. Y es importante diagnosticar para cambiar también. Bueno, era otro tema. Y así como DAFO, varias de las cosas que comentaremos también ya han salido. Se comentaba como debilidad es la falta de tiempo, la verticalidad, distancia, tanto de la administración pública como también de los creadores, la poca importancia a la comunicación y por lo tanto al trabajo de visibilidad también, la idea de impacto climático y circulación libre, tanto las dificultades a nivel de movilidad como lo que supone a nivel sostenible toda esa movilidad, ¿no? Y la dependencia de lo público. A nivel de amenazas, la obsesión por la queja, lo que no hay, la idea esta de repetirnos lo que perdemos y por lo tanto no intentar buscar más las grietas para seguir avanzando, la privatización de recursos públicos, el aislamiento y la descontextualización por la globalización, ¿no? Que era un poco la tendencia a una hegemonía cultural por la globalización o como amenaza. De fortalezas la creatividad, la universalidad del lenguaje, las iniciativas, circuitos y redes que ya están construidos con más o menos estabilidad, los intercambios, la experiencia acumulada y dos derivas que había por un lado las redes sociales 2.0 como visibilidad pero también como herramienta de creación y las redes sociales físicas, las de comunidades. La precariedad que venía de debilidad a oportunidad y que nos llevaba a compartir y a una fortaleza que es pensar lo común. Y las como oportunidades, el generar otras monedas de cambio, de intercambio, de crowdfunding, otros sistemas de intercambio que no pasen estrictamente por el monetario financiero. ¿Vosotros? Sí, queremos. Sí. Ayuda, toda. Quiero que sujetes esto. Bueno, la mesa en inglés, la table. Hemos tenido un momento, creo que nos subió un poco el café al mediodía, con lo cual hemos volado muy alto, hemos dado grandes pasos. Y lo que sí que hicimos fue, bueno, no hicimos un sociograma porque no conseguíamos, bueno, se nos pasó completamente. Afortunadamente Jaron Rowan, aparte de escribir artículos fantásticos y de bailar muy bien, dibuja muy bien, así que aquí tenemos una especie de mira, esto lo podemos soltar así. Ups. Una especie de imagen que representa lo que ha pasado. Vamos a ver, para empezar, ya que esto está yendo con muy poco tiempo, nos habíamos dejado algunos puntos que apuntamos en el primer diagnóstico de los que nos seguía apeteciendo hablar, con lo cual arrancamos esta segunda parte con la cuestión de la visibilidad, que se nos quedó ahí un poco caliente. Seguimos hablando de esto y allí dimos con algunos elementos muy interesantes en el sentido de la visibilidad como algo deseable, pero como algo también sobre el cual queremos tener control, que es la parte más complicada del tema. Helmut dio un ejemplo fantástico de, bueno, muy apropiado, que conoceréis muchos, dentro de lo que puede ser unas relaciones de producción coreográfica, se pueden dar situaciones en las que se puede establecer una total igualdad entre coreógrafo y bailarines, entre programador y en toda la cadena de producción, pero aunque esto ocurra a nivel interno, realmente en el contexto general de mercado, de instituciones, de medios, no hay recursos para que esto salga de esta manera. O sea, hay una tensión entre lo que puede ser la imagen marca, el ego del coreógrafo, bailarín, artista, y lo que puede ser la práctica imposibilidad de llevar, por ejemplo, una compañía completamente anónima en ese sentido. Con lo cual, allí se genera algo muy complicado, porque a nivel externo hay mucha presión en contra, y a nivel interno también resulta muy complicado que en una compañía se pueda dar un verdadero reparto igualitario, tanto de presencia y de práctica como de responsabilidades. En ambos casos topamos con unas limitaciones. En el primer caso es unas instituciones y unos medios que no lo permiten, que exigen una cara visible, que exigen la marca, que exigen, digamos, formatos establecidos. Y por otro, directamente, de que hace falta prácticamente pensar en una construcción de una personalidad, de una subjetividad distinta, nueva, que pueda realmente entrar en estos grupos de producción sociales y, digamos, adaptarse a esto y poder realizar su trabajo allí. Eso fue muy bien porque esa idea de construir subjetividad nos llevó un poco a lo que es el contexto, y ahí entramos un poco en la cuestión de los agentes y la comunidad y cómo puede operar esto. Eduardo nos habló un poco de un tema de debate muy activo en la red, en las redes en América Latina, que es la noción del campo de la danza. Por campo de la danza entendemos todo el conjunto de infraestructuras, recursos, profesionales, agentes, espacios, festivales, teorías, prácticas, medios, educación y, cómo no, ese tema del que habéis hablado antes, el público o los públicos. Curiosamente, en inglés hay una distinción entre audience y public, que es importante también, quizás no podamos meternos demasiado en esto. Allí, volviendo al tema de visibilidad, comentamos un tema un poco ligeramente externo, que era, se comentó antes, el micromecenazgo o esas campañas de crowdfunding, como las llamamos ahora mismo, y esto sí que habría que puntualizarlo bastante, en el sentido de que estamos hablando de unas campañas de comunicación en las que, más allá de intentar, digamos, recaudar fondos para un proyecto, se está estableciendo una relación distinta con una comunidad, se está construyendo una comunidad, y se está dando este caso que comentaste tú, no sé si ibas en ese sentido, decir, no hay un público a priori, tienes que construir el público, partes sin comunidad, tienes que construir la comunidad, y allí hay unas políticas muy importantes de cómo se va a hacer esto. Evidentemente, esas campañas necesitan una proyección mediática, y los medios a nuestro alrededor no permiten ciertas articulaciones de identidad. Los medios quieren un rostro, un nombre, quieren una marca, quieren unos registros textuales, unos formatos X. Entonces, eso nos permitió, cuando dimos con la pregunta de cómo puede una gente formar parte de una comunidad, pudimos darle la vuelta completamente y decir, bueno, esta comunidad, ese campo de la danza, ¿cómo es? Tiene cierta apertura, es permeable, permite esto que, digamos, otros agentes de otros ámbitos puedan entrar a formar parte de ello, de participar claramente en ello. Y ahí tuvimos una parte muy productiva, en el sentido de que se hizo, claro, el verbo que preside un poco este grupo de movilidad y visibilidad es atravesar. Entonces, realmente no es una conclusión, pero apuntamos en el de que ahí tiene que haber una especie de apertura transversal a todos los niveles de la cadena de producción coreográfica. O sea, no estamos hablando solamente de las compañías, los coreógrafos, los bailarines, estamos hablando de programadores, de toda la estructura, ¿no? Evidentemente, la cuestión del público, la construcción de público, seguimos dándole vueltas, y esto también atraviesa desde educación, mediación, hasta algunos problemas relativamente endémicos, en el sentido de que el público de la danza suele ser, como en otros ámbitos así más contemporáneos, bastante volátil. O sea, el público no es complicado que alguien de 50 años siga siendo público de algo de lo que ha participado, digamos, 20 años antes. Hay como una idea de generaciones de artistas que aparecen, se mueven durante 10 años y luego simplemente desaparecen de escena, y no se está dando esa gente no se recoloca en otro lugar de la producción, simplemente desaparecen en algún sitio. Cuando llegamos al DAFO, en nuestro caso el DAFO es SWOT, un SWOT team, montamos rápidamente, simplemente nos limitamos, teníamos ya muy poco tiempo, nos limitamos a recoger esas ideas que habíamos estado tratando en esta cuestión, digamos, de nuevas subjetividades, nuevas relaciones, construcción de comunidad, e ir apuntando algunas ideas que pudieran ser útiles. Entonces, curiosamente, la cuestión del ego apareció tanto como una amenaza, aunque luego decimos que el ego realmente es una debilidad, en el sentido de que aquí tuvimos un problema de interpretación o traducción, no lo sé, interpretamos que una amenaza viene de fuera y la debilidad viene por dentro, entonces el ego se supone que es interno, así. Vamos, psicólogo me fusilaría ahora mismo. Debilidades, pues como todos los campos profesionales, la idea de marca, la obsesión con la marca, el sujeto marca, el sujeto empresa, la competitividad, el negarse a compartir, el deseo de poder y control sobre el trabajo de uno y sobre los demás, la inmadurez, que sabemos que también atraviesa todos los campos culturales. Como amenazas por fuera externas, tenemos la inercia también, esa especie de educación tradicional, conservadora, que hace que realmente se genere una expectativa pública de ver más de lo mismo. Como en otros ámbitos profesionales, tenemos la edad, que es un problema, es una amenaza la edad. La vida, digamos, profesional útil de alguien en este ámbito es muy corta. La ausencia de financiación, como en todo lo demás, los recortes, todo lo demás, amenaza el ámbito. La ausencia de ideas, por supuesto, y como no, la inercia, repetitividad, etcétera. La inercia, quizás. En fortalezas, hemos visto otra vez el ego, porque eso también puede ser una fortaleza, una oportunidad. El nivel profesional del ámbito. Y hemos, así, humildemente postulado que, bueno, en comparación con otros ámbitos de la cultura contemporánea, como pueden ser las artes visuales, la música contemporánea, en la danza sí que se da una mayor permeabilidad, tiene una mayor apertura a otros ámbitos, tanto teóricos como prácticos. Es mucho más fácil ver a alguien de la danza contemporánea involucrarse con otro profesional de otro ámbito, cosa que no vemos los que venimos más del ámbito de artes visuales, por ejemplo. Así que hay una ausencia de aislamiento que es positiva. Hay una cierta movilidad que se traduce otra vez en dos dimensiones. Por un lado, hay una apertura, una voluntad de viajar, desplazarse físicamente y colaborar con otros agentes, pero también una cierta movilidad transdisciplinar, en ese sentido, es decir, no hay un miedo o una especie de recelo de entrar en otro ámbito de producción cultural, colaborar allí, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay una idea de disciplina que es propia del ámbito de la danza. Oportunidades. Bueno, básicamente el perfil de un coreógrafo, un bailarín contemporáneo es muy interesante. Tiene más interés que otros ámbitos. Hay una oportunidad ahí de explorar un perfil profesional más diverso y más, con mayor apertura. Hay una producción que es muy activa, proactiva. Hay una posibilidad de construir todo un campo nuevo, campo profesional, y hay una buena comunicación interna mutua en el campo de producción. Eso se ha visto un poco así como, bueno, pues, intentando ser un poco constructivos y positivos. Y no sé si me dejo algo. Carmen. No, había también eso, lo que tú habías dicho antes, que es quizás el estábamos también medios confusos con eso, dance community, quién es la community, quién es el público. Entonces parece como una manera que ya no parece como que algo que deberíamos ocuparnos tanto hoy en día de eso, sino deberíamos hablar quizás más específicamente de cómo involucrar gente y no quién es público, quién es, o sea, personas. Y la segunda cosa que yo quería decir, porque esta mesa está medio extraña, tenemos que juntarnos, porque acá están, digamos, los top programmers de Europa. Ustedes están hablando de visibilidad, movilidad, y nosotros estamos también aquí para escuchar proyectos. Entonces, estamos como demasiado en nuestra sopa. Entonces, estaría bueno quizás mezclar esto, porque también nos cuesta, estamos mirando muy de afuera, y entonces nos cuesta también un poco meternos, digamos, dentro, porque aquí no hay artistas, entonces estamos nosotros hablando de otras cosas. Entonces eso quizás es una manera de juntarnos quizás con ustedes, que también estábamos hablando cosas bastante parecidas, y también esas ideas de las redes de crowdfunding. ¿Es crowdfunding un concepto, una idea que queremos, o es simplemente veo la crisis? No nos dan dinero, nos metemos a crowdfunding. Entonces, todas esas estructuras, para un poco analizarlas quizás con gente que está más adentro también en el proceso creativo. Eso es todo. Respecto a la propuesta que acaba de lanzar Carmen, suena muy bien. Tenemos el problema del idioma. Si lo veis manejable, se pueden distribuir las personas por las mesas. Si queréis incorporar si os parece bien a todos y a todas. Hay tres personas que podemos interpretar. Hay tres personas que pueden interpretar. ¿Os parece que lo hacemos de una manera un poco informal? De todas formas, esto ya sería a partir de mañana por la mañana. Momento logístico de recordar cómo es la organización del encuentro. Ahora nos vamos a comer a las 4, volvemos aquí y es el momento de presentación de proyectos, o sea, completamente otra cosa. No vamos a mover las mesas, pero sí que podríamos ubicarnos de una manera distinta para conocer a gente de otras mesas. Y mañana ya seguimos con la misma organización que hoy y en ese momento ya podíamos hacer este cambio. Y nada más que muchas gracias, qué grupo más potente.